¿Qué tal, amigos? Soy Díaz en Red. Ya estoy llegando a casa después de un viaje no demasiado largo, 5 horas de autobús. El autobús de estos de la clase premium de Alfa, de Alsa, que la verdad que vale la pena. Vale la pena gastarte un poco más y estar más cómodo. ¿Quién me iba a decir a mí que el wifi del autobús iba a ser tan bueno, con picos de 10, 15, 20 megas por segundo? Muy bien, muy bien. Y una conclusión, en este tiempo que he estado todo el rato conectado, de hecho me he estado descargando incluso ficheros bastante grandes, al final la conexión que me ha salvado ha sido la conexión de Vodafone 4G. Pero a veces 4G, a veces velocidad HSDPA, pero al fin y al cabo banda ancha, podemos llamarle, sí, banda ancha. Pues he tenido una larguísima y fascinante conversación con el señor Jonathan, el poeta cyberpunk, el último cyberpunk vivo. Como siempre, hay conversaciones que hacen que tu mente explote, implosione y luego explosione. Y con gente como el señor Jonathan, pues las conversaciones toman ese rumbo. De hecho, mientras hablaba con él, pensaba, bueno, si hoy en día es posible mantener varias conversaciones simultáneamente, no es difícil, sería muy interesante poder en una misma conversación tener varios hilos de la conversación. Y es que me pasaba, ¿no? Estaba hablando con Jonathan pues sobre teoría del cyberpunk y luego hablábamos de el tema de la vivienda y nuevos modelos de vivienda, y él me hablaba de uno de sus obsesiones recurrentes, ¿no? El tema de los contenedores, ¿no? Contenedores habilitados como viviendas. Y luego hablábamos de, pues yo qué sé, de conexiones neuronales y transhumanismo. Y estábamos manteniendo prácticamente 3, 4, 5 hilos en una misma conversación. Y sería muy, muy útil que hubiera un chat de texto que nos permitiera seguir varios hilos para que no se solaparan unos hilos con otros. Bueno, es una idea, amigos desarrolladores que me escucháis, que podría ser, creo que bastante útil. Aunque solo muy pocos locos usarían un chat multihilo. Y hablando con él, pues bueno, siempre que hablas con ciertos amigos geeks y mix, pues me hacía una recomendación, y en concreto, pues la recomendación que me hacía era de un cómic que ya tiene bastante tiempo, un cómic de Warren Ellis, que se llama Transmetropolitan. Yo lo había visto, pero me pareció tan loco que pensé, bueno, no sé si esto va a ser lo que va a ser interesante. Y claro, cuando alguien como Jonathan te dice, converso, tienes que leerlo sí o sí, pues en ese momento, con mi tablet Huawei MediaPad, que ahora está por los 200 y pico euros, nueva, me conecté a internet. Como la conexión de Simio es una castaña, que a veces ni siquiera iba, o sea, no es que a veces fuera lenta, es que a veces ni existía en carretera. Otra cosa es en ciudad, seguro que en ciudad, ahora en Madrid me va de lujo asiático, pero en carretera, nada, como si no existiera. Bueno, pues me descargué un fichero zip de 564 megas, más o menos. A continuación lo descomprimí y ya tenía en una pantalla el cómic, el volumen número 1 del cómic Transmetropolitan, distopía, cyberpunk, corporaciones, blogging extremo con un portátil de los tejados. Bueno, así es como me lo ha vendido Jonathan, y ya he empezado a leerlo en el metro mientras venía aquí, y sí. Promete, hasta el punto de que he aparcado la lectura del problema de los tres cuerpos, la segunda parte de la trilogía, que siempre la digo mal, creo que esta vez la he dicho bien, y estoy inmerso en el cómic. O sea, que las recomendaciones de amigos así son imperativos morales categóricos que hacen pequeño el imperativo moral categórico de Kant. Y mientras vuelvo, ese traqueteo que veis en mi maleta con las ruedecitas, Tengo pendiente de hacer el especial fin de año, lo sé. Todo el mundo se quedó ayer esperando a que hiciera el especial de fin de año, pero por diversas circunstancias, todas gratificantes, pues no pude hacerlo. Y luego no quise hacerlo, porque el no pude es relativo. Al final ya estaba demasiado cansado, incluso Abel estaba ahí pinchándome en un grupo de Telegram. Interesante, ¿eh?, cómo se forman las conversaciones. Es decir, la realidad hoy en día está formada por distintas capas. Tú estás en una sala con tu madre celebrando el fin de año, pero luego hay como unas 6, 7, 8, 10 capas simultáneas y en cada plano de la realidad se están formando varias conversaciones. Conversaciones que concurren con grupos dispares y conversaciones en las que intervienen las mismas personas. En la capa número 1 está el grupo de la Isla de Vida San Red, pero es que en la capa número 2, que está el grupo de la gente que vamos a la Euskal, hay gente que también está ahí. Y luego en la capa número 3 hay una conversación individual con una persona que está en la capa 1 y 2. Pero el tema es otro. Bueno, muy fascinante. Claro, cuando mi madre me pregunta, joven hijo converso, ¿qué haces con el móvil? Porque a veces no entiendo cuando os veo con el móvil qué estáis haciendo. Y yo soy de los que creo que es útil ilustrar a las generaciones que han vivido aún menos con estas tecnologías. Y le digo, pues mira mamá, estoy haciendo esto, esto y esto. Mi madre lo entiende, no le resulta fascinante, pero claro, no está inmersa en esas conversaciones. Bueno, pues lo que estaba pensando, y disculpa si hay viento, es que en un viaje de 5 horas de ida, 5 horas de vuelta, pues la conectividad tiene un papel protagónico. Y la conectividad tiene un papel pues, muy importante porque ya no solo son los gigas, sino también es la velocidad, la calidad de la red. Y ahí Vodafone pues gana por goleada. Ahí, pues, por ejemplo, depender de Simio es un gran error. Gran error, cuidado, hace más viento. Siento que tengáis que escuchar más viento. Y es un gran error porque al final es como si no tuvieras conexión. Da igual que tengas 25 gigas. ¿Qué es lo que tengo con Simio? 25 gigas, chicos. Es una brutalidad. Así que Vodafone y a descargar a tope. Y la conexión de Vodafone dando servicio al portátil conectado por el cable USB tipo C y el móvil como modem USB y por Wi-Fi dando señal de internet a la tablet Huawei que se está descargando más de 500 y pico megas, casi 600 megas de cómics y luego descomprimiéndolo, o sea, conectividad. Y estaba escuchando una conversación mientras estaba en la estación de autobús, y estaba en la estación de autobús tomando algo antes de empezar el viaje, había dos chicas delante mía, una con pinta de apariencia de profesional, ¿no? Es decir, ejecutiva, y le decía una a la otra, oye, pero tú cuántos datos tienes en el móvil, y la otra le decía, pues tengo 10 gigas. Y la otra le decía, pero 10 gigas, eso es una barbaridad, ¿de verdad necesitas 10 gigas? Y dice, sí, porque trabajo mucho y el correo. Yo pensaba, ¿el correo? O sea, ¿tú recibes 10 gigas de correo? ¿Qué ficheros adjuntos mandas? ¿Qué mandas? ¿Planos? ¿En formato CAD? En fin, todo es muy relativo. Bueno, y alguno me diría también, converso, ¿y tú qué? ¿Qué tanto usas internet? Bueno, si usas vídeos, si haces Periscope, si estás sincronizando tus fotos y tus vídeos que subes a YouTube y los podcasts que escuchas, pues ahí sí que estás consumiendo datos y además estás usando mapas y bueno, y haciendo videollamadas, pues sí, ahí sí que la cosa pues hace que el tráfico de datos comience. Bueno amigos, pues ya estoy llegando a casa, frío en Madrid. Gracias por estar aquí, un saludo. Y hasta pronto.